Muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro detrás del espejo. Se encuentra de visita Crest en los controles, que nos acompaña hasta las 12. Aunque por acá nuestro ratón mágico que está de vacaciones nos vino a dar el abrazo. Entonces George está aquí con nosotros un ratito. Oye, Crest, no me oigo nada en los audífonos, los tengo prendidos. ¿Sí? A ver, aguanten. Entramos súper rápido el día de hoy, ¿eh? A ver, ahí. No. Ah, ya le subí. Era yo, cuyo nombre es Clausen, y que el día de hoy empieza este programa de una manera muy abrupta, rápida. Estamos apenas sacando todas las cosas para ponerlas aquí en el escritorio de la cabina de Reactor y tratando de poner en orden un poquito pues la línea que llevará el programa del día de hoy, que ya habíamos comentado desde la semana pasada. Le íbamos a dedicar el programa a la lectura de un cuento maravilloso de Truman Capote. El día de hoy estaremos haciendo una lectura larga, pero les recomendamos que en serio se queden con nosotros y escuchen este cuento, que es una cosa divina, triste y sobre todo muy para estas épocas navideñas. De hecho, el cuento se llama Un recuerdo navideño y es de Truman Capote. Vamos primero a empezar con algo de música, ¿no? Algo de música para que de primera instancia podamos abrir las vías de comunicación en las que usualmente estamos en contacto a lo largo de estas dos horas y a lo largo de la semana, que es tanto el Facebook, /Clausen.Hernández, el Twitter, que es /Clausen, CLAUZZN, también nuestra página, que es http://clausen.org. Ahorita apenas las vamos a empezar a abrir, entonces vamos a ordenar todo esto. Todavía no empezamos la lectura, primero vamos a arrancar con una canción. De hecho, nos trajimos un bonche de discos, también muy a lo que vaya ameritando, y también muy de feeling, muy de a ver qué canciones a fin de cuentas van desfilando a lo largo de estas dos horas. Como que no es muy planeado el programa del día de hoy. Lo único que sí tenemos seguro es la lectura de este cuento. Entonces vamos a empezar con un grupo y personaje que desfiló no hace mucho aquí en Hexen, que es un disco que apenas estamos descubriendo, que se llama Dog Solitude. Es de Adrian H. and the Wounds. Vamos, por favor, mi Crest, con la número, la número 7, que se llama What She Wants. Y al azar también estaremos poniendo música el día de hoy, dándole prioridad a este cuento que leeremos y que ahorita platicamos un poquito más de él. Pero antes vamos a ordenarnos. Arrancamos extra en punto. Ya hasta nos desacostumbramos a arrancar a esta hora. Vamos a escuchar esto que se llama What She Wants y es Adrian H. and the Wounds. Thank you. But she once has walked away. Es Adrian H. and the Wounds. Esto viene incluido dentro de su álbum Dog Solitude y la canción se llama What She Wants. Apenas estamos abriendo todo. Les decía que el día de hoy era un programa un poco caótico porque en primer lugar estamos estrenando Mac. Entonces no teníamos grabado ninguna, añadido ninguno de los sitios, entonces apenas rápido los estamos tecleando, pero estamos contentos porque estamos estrenando ahora a la plateadita, ya que la morenita no pasó a mejor vida porque todavía está ahí. Sin embargo, es hora de que repose sus últimos años, ¿no? Sus años de vejez. Ya todo el mundo anda en la fiesta, eso sí, todo el mundo anda en la fiesta. Oficialmente creo que ya todo el mundo salió de vacaciones, algunos el día de mañana trabajarán mitad de día, pero ya todo el ambiente es mucho más relajado. Vayan con cuidado a donde quiera que vayan. Ayer nos tocó un choque, no verlo cuando sucedió. Ya había pasado, pero en serio vayan con precaución, son de esos choques feos y mucha gente ahí en Twitter y en el Facebook nos preguntaba si estábamos bien, quizá no lo redactamos bien. Mil gracias a todas las personas que preguntaron, pero no es que nosotros hubiéramos tenido el accidente afortunadamente, sino que fue sobre periférico y por sobre la lateral pasamos. ¿Lo viste, George? Fue horrible. ¿Qué pasó? Por la lateral te estaban desviando, ya estaban cerrados los carriles centrales y lo único que me pude imaginar fue que un coche se había caído del segundo piso, porque fue horrible el choque. Un coche gris completamente destrozado, un autobús estaba como en horizontal, cruzando los carriles centrales, una camioneta roja se metió debajo del autobús. Así metido. Entonces de repente son de esos choques tan feos que además te hacen pensar que de repente hay personas que van con precaución, sin realmente esperar nada y de impacto, porque va uno conservando la velocidad, va bien y demás, y que de la nada algo así puede pasar sin tú tener la culpa. Y a veces lo peor de estas historias es que muchas veces el culpable ya se fue y causó ahí todo una pesadilla para las personas que integran este tipo de eventos y quien a veces tiene la culpa llega tranquilamente a dormir a su casa. Entonces vayan con cuidado, en serio creo que son de las épocas en que quizá más accidentes se pueden registrar, sobre todo si tomaron, a veces uno se quiere hacer el machito o yo controlo todo y cuál. Entonces es mejor esperar un tiempo, vayan con mucho cuidado y también pendientes de lo que está sucediendo a su alrededor. Vamos a preparar el arrancar con la lectura de este cuento que ya había prometido desde creo que el año pasado les dijimos que lo íbamos a leer y a la mera hora no lo hicimos. Es un cuento maravilloso de Truman Capote que viene incluido dentro de una recopilación de cuentos que los denominan inolvidables, seleccionados por Julio Cortázar. Son una serie de cuentos que ya hemos seleccionado algunos en otros programas aquí de Hexen, como el de Leonora Carrington, creo que es el que hemos leído aquí también hemos platicado un poquito del puente sobre el río del Búho, de Ambrose Bierce. Sin embargo, desde hace mucho tiempo queríamos leerles este de Truman Capote, que se llama Un recuerdo navideño. Son una serie de cuentos elegidos por Julio Cortázar, que para él han representado ser cuentos inolvidables, y que siempre hay determinadas historias que se nos quedan en la mente. Cada uno podría hacer su propia recopilación de cuentos, de aquellos que quizá te los llevarás a la tumba y siempre los recordarás. Quizás sean de este tipo para Julio Cortázar, y uno de ellos es este de Truman Capote, que se llama Un recuerdo navideño, y queríamos guardarlo justamente para fin de año. Es un cuento un poco largo, no tanto, pero sí lo dividimos en varias partes, sobre todo para que no se vuelva muy cansado, y vayamos aderezándolo con algunas canciones y todavía se disfrute mucho más. Entonces, pues básicamente la mayor parte del programa la vamos a dedicar justamente a la lectura dividida de este cuento de Truman Capote. Vamos con una canción. Yo creo que este primer bloque nos vamos con canciones, y ya en la segunda media hora del programa es cuando empezamos la lectura de este cuento. Lo que vamos a escuchar es una canción de Asp, se llama Duet, entre paréntesis, Das Minelied der Incubi, y es Asp. Und ich bringe dir mein Herz als Opfer. un lugar en la conciencia radiofónica de la Ciudad de México, con las puertas abiertas desde 2004. La radio pública como espacio de convivencia, como un lugar. Amplifican la mayor cantidad posible de voces e ideas. Reactor 105. Imaginen una mañana de finales de noviembre, Una mañana de comienzos de invierno, hace más de 20 años. Piensen en la cocina de un viejo caserón de pueblo. Su principal característica es una enorme estufa negra, pero también contiene una gran mesa redonda y una chimenea con un par de mecedoras delante. Precisamente hoy comienza la estufa su temporada de rugidos. Una mujer de trasquilado pelo blanco se encuentra de pie junto a la ventana de la cocina. Lleva zapatillas de tenis y un amorfo pullover gris sobre un vestido veraniego de calicó. Es pequeña y vivaz, como una gallina bantam, pero debido a una prolongada enfermedad juvenil, tiene los hombros horriblemente encorvados. Su rostro es notable, algo parecido al de Lincoln, igual que de escarpado y teñido por el sol y el viento, pero también es delicado, de huesos finos y con unos ojos de color jerez y expresión tímida. «Vaya por Dios», exclama, y su aliento empaña el cristal. «Ha llegado la temporada de las tartas de frutas. La persona con la que habla soy yo. Tengo 7 años, ella 60 y tantos. Somos primos muy lejanos y hemos vivido juntos. Bueno, desde que tengo memoria. También viven otras personas en la casa, parientes, y aunque tienen poder sobre nosotros y nos hacen llorar frecuentemente, en general apenas tenemos en cuenta su existencia. Cada uno de nosotros es el mejor amigo del otro. Ella me llama Body, un recuerdo de un chico que antiguamente había sido su mejor amigo. El otro Body murió en los años 80 del siglo pasado, de pequeño. Ella sigue siendo pequeña. Lo he sabido antes de levantarme de la cama, dice, volviéndole la espalda a la ventana y con una mirada de determinada excitación. La campana del patio sonaba fría y clarísima, y no cantaba ningún pájaro. ¿Se han ido a tierras más lejanas? Ya lo creo que sí. Mira, Body, deja de comer galletas y ve a traer nuestro coche. Ayúdame a buscar el sombrero. Tenemos que preparar 30 tartas. Siempre ocurre lo mismo. Llega cierta mañana de noviembre y mi amiga, como si inaugurase oficialmente esta temporada navideña anual que le dispara la imaginación y aviva el fuego de su corazón, anuncia: ha llegado la temporada de las tartas. Ve a traer nuestro coche. Ayúdame a buscar el sombrero. Y aparece el sombrero, que es de paja, bajo de copa y muy ancho de ala, y con un corsé de rosas de terciopelo marchitas por la intemperie. Antiguamente era de una parienta que vestía muy a la moda. Guiamos juntos el coche, un desvencijado cochecillo de niño, por el jardín, camino de la arboleda de pacanas. El cochecito es mío, es decir, que lo compraron para mí cuando nací. Es de mimbre y está bastante destrenzado, y sus ruedas se bambolean como las piernas de un borracho. Pero es un objeto fiel. En primavera lo llevamos al bosque para llenarlo de flores, hierbas y helechos para las macetas de la entrada. En verano amontonamos en él toda la parafernalia de las meriendas campesinas junto con las cañas de pescar y bajamos hasta la orilla de algún riachuelo. En invierno también tiene algunas funciones. Es la camioneta en la que trasladamos la leña desde el patio hasta la chimenea y le sirve de cálida cama a Queenie, nuestra pequeña terrier anaranjada y blanca. Un animal resistente que ha sobrevivido a mucho mal humor y a 2 mordeduras de serpiente de cascabel. En este momento, Queenie anda trotando en pos del coche. Al cabo de 3 horas, nos encontramos de nuevo en la cocina, descascarillando una carretada de pacanas que el viento ha hecho caer de los árboles. Nos duele la espalda de tanto agacharnos a recogerlas. Qué difíciles han sido de encontrar, pues la parte principal de la cosecha se la han llevado. Después de sacudir los árboles, los dueños de la arboleda, que no somos nosotros, bajo las hojas que las ocultaban, entre las hierbas engañosas y heladas, carac, un alegre crujido fragmentoso de truenos en miniatura que resuenan al partir las cáscaras, mientras en la jarra de leche sigue creciendo el dorado montón de dulce y aceitosa fruta marfileña. Queenie comienza a relamerse y de vez en cuando mi amiga le da furtivamente un pedacito, pese a que insiste en que nosotros ni siquiera las probemos. No debemos hacerlo, Body. Como empecemos, no habrá quien nos pare y ni siquiera con las que hay tenemos suficiente. Son 30 tartas. radio pública como idea de convivencia ciudadana. Todas las alternativas. Reactor 105. La radio pública como espacio de convivencia. Reactor 105. Es el lugar. La cocina va obscureciéndose. El crepúsculo transforma la ventana en un espejo. Nuestros reflejos se entremezclan con la luna ascendente mientras seguimos trabajando junto a la chimenea a la luz del hogar. Por fin, cuando la luna ya está muy alta, echamos las últimas cáscaras al fuego y suspirando al unísono, observamos cómo va prendiendo. El coche está vacío, la jarra llena hasta el borde. Tomamos la cena, galletas frías, panceta, mermelada de zarzamora, y hablamos de lo del día siguiente. Al día siguiente empieza el trabajo que más me gusta, ir de compras, cerezas y sidras, jengibre y vainilla, ananá, hawaiana en latas, pacanas y pasas, y nueces y whisky, y montones de harina, manteca, muchísimos huevos, especias, esencias, pero sí nos hará falta un pony para tirar del coche hasta la casa. Pero antes de comprar, queda la cuestión del dinero. Ninguno de los dos tiene ni un 5, solamente las cicateras cantidades que los otros habitantes de la casa nos proporcionan muy de vez en cuando. Ellos creen que una moneda de 10 centavos es una fortuna, y lo que nos ganamos por medio de actividades diversas, organizar tómbolas de cosas viejas, vender baldes de zarzamora que nosotros mismos recogemos, tarros de mermelada casera y de jalea de manzana y de durazno en conserva, o recoger flores para funerales y bodas. Una vez ganamos el 79º premio, $5, en un concurso nacional de rugby. Y no porque sepamos ni jota de rugby, solo porque participamos en todos los concursos de los que tenemos noticia. En este momento, nuestras esperanzas se centran en el gran premio de $50,000 que ofrecen por inventar el nombre de una nueva marca de cafés. Nosotros hemos propuesto AM. Y después de dudarlo un poco, porque a mi amiga le parecía sacrílego como eslogan AM, amén, para ser sinceros, nuestra única actividad provechosa de verdad fue lo del Museo de Monstruos y Feria de Atracciones que organizamos hace un par de veranos en una leñera. Las atracciones consistían en proyecciones de linterna mágicas con vistas de Washington y Nueva York, prestadas por un familiar que había estado en estos lugares y que se puso furioso cuando se enteró del motivo por el que se las habíamos pedido. El monstruo era un polluelo de tres patas, recién incubado por una de nuestras gallinas. Toda la gente de por aquí quería ver al polluelo. Les cobrábamos 5 centavos a los adultos y 2 a los niños. Y llegamos a ganar nuestros buenos $20 antes de que el museo cerrara sus puertas debido a la defunción de su principal estrella. Pero entre unas cosas y otras vamos acumulando cada año nuestros ahorros navideños, el fondo para la tarta de frutas. Guardamos escondidos este dinero en un viejo monedero de cuentas, debajo de una tabla suelta que está debajo del piso, que está debajo del orinal, que está debajo de la cama de mi amiga. Solo sacamos el monedero de su seguro escondrijo para hacer un nuevo depósito, o como suele ocurrir los sábados, para algún reintegro, porque los sábados me corresponden 10 centavos para el cine. Mi amiga no ha ido jamás al cine, ni tiene intención de hacerlo. Prefiero que tú me cuentes la historia, Body. Así puedo imaginármela mejor. Además, las personas de mi edad no deben malgastar la vista. Cuando se presente el señor, quiero verlo bien. Aparte de no haber visto ninguna película, tampoco ha comido en ningún restaurante, viajado a más de 5 kilómetros de casa, recibido o enviado telegramas, leído nada que no sean historietas y la Biblia, usado cosméticos, pronunciado palabrotas, deseado mal a alguno, a nadie, mentido a conciencia, ni dejado que ningún perro pasara hambre. Y estas son algunas de las cosas que ha hecho y que suele hacer: matar con una azada la mayor serpiente de cascabel jamás vista en este condado, 16 cascabeles, tomar rapé en secreto, domesticar colibríes, desafío a cualquiera en que lo intente, hasta conseguir que se mantengan en equilibrio sobre uno de sus dedos, contar historias de fantasmas, tanto ella como yo creemos en los fantasmas, tan estremecedoras que te han dejado helado hasta en julio, hablar consigo misma, pasear bajo la lluvia, cultivar las camelias más bonitas de todo el pueblo, aprenderse la receta de todas las antiguas pócimas curativas de los indios, entre otras, una fórmula mágica seca para quitar las verrugas. Ahora terminada la cena, nos retiramos a la habitación que hay en una parte remota de la casa y que es el lugar donde mi amiga duerme, en una cama de hierro pintada de rosa chillón, su color preferido, cubierta con una colcha de retazos. En silencio, saboreando los placeres de los conspiradores, sacamos de su secreto escondrijo el monedero de cuentas y derramamos su contenido sobre la colcha, billetes de $1, enrollados como un canuto y verdes como brotes de mayo. Sombrías monedas de 50 centavos, tan pesadas que sirven para cerrarle los ojos a un difunto. Preciosas monedas de 10 centavos, las más alegres, las que tintinean de verdad. Monedas de 5 y 25 centavos, tan pulidas por el uso como piedras de río. pero sobre todo un detestable montón de hediondas monedas de un centavo. El pasado verano, otros habitantes de la casa nos contrataron para matar moscas, a un centavo por cada 25 moscas muertas. Aquella carnicería de agosto, cuántas moscas volaron al cielo. Pero no fue un trabajo que nos enorgulleciera. Y mientras vamos contando los centavos, es como si volviésemos a tabular moscas muertas. Ninguno de los dos tiene facilidad para los números. Contamos despacio, nos descontamos, volvemos a empezar. Según sus cálculos, tenemos $12.73. Según los míos, $13 exactamente. Espero que te hayas equivocado tú, Body. Más nos vale andar con cuidado si son 13. Se nos deshincharán las tartas o enterrarán a alguien. Por Dios, en la vida se me ocurriría levantarme de la cama un día 13. Lo cual es cierto, se pasa todos los días 13 en la cama. De modo que para asegurarnos, sustraemos un centavo y lo tiramos por la ventana. De todos los ingredientes que utilizamos para hacer nuestras tartas de frutas, no hay ninguno tan caro como el whisky, que además es el más difícil de adquirir. Su venta está prohibida por el estalo. Pero todo el mundo sabe que se le puede comprar una botella a Mr. Haha Jones. Y al siguiente día, después de haber terminado nuestras compras más prosaicas, nos encaminamos al negocio de Mr. Haha, un pecaminoso, por citar la opinión pública, bar de pescado frito y baile que está a la orilla del río. No es la primera vez que vamos ahí y con el mismo propósito, pero en los años anteriores hemos hecho tratos con la mujer de Haha, una india de piel negra como la tintura de yodo, reluciente cabello oxigenado y aspecto de muerta de cansancio. De hecho, jamás hemos puesto la vista encima de su marido, aunque hemos oído decir que también es indio, un gigante con cicatrices de navajazos en las mejillas. Le llaman Haha por el tristón, porque el tristón nunca ríe. Cuando nos acercamos al bar, una amplia cabaña de troncos, festoneada por dentro y por fuera, con guirnaldas de bombitas desnudas pintadas de colores vivos y situadas en la embarrada orilla del río, a la sombra de unos árboles, por entre cuyas ramas crece el musgo como niebla gris, frenamos nuestro paso. Incluso Queenie deja de brincar y permanece cerca de nosotros. Ha habido asesinatos en el bar Haha, gente descuartizada, descalabrada. El mes próximo irá al juzgado uno de los casos. Naturalmente, esta clase de cosas ocurren por la noche, cuando gimotea el fonógrafo y las bombitas pintadas proyectan demenciales sombras. De día, el local de Haha es destartalado y está desierto. Llamo a la puerta. Ladra Queenie, grita mi amiga. «Mrs. Haha, señora, ¿hay alguien en casa?» Pasos, se abre la puerta. Nuestros corazones dan un vuelco. Es Mr. Haha Jones en persona. Y es un gigante. Y tiene cicatrices. Y no sonríe. ¿Qué va? Nos lanza miradas llameantes con sus satánicos ojos rasgados y quiere saber. ¿Qué quieren de Haha? Durante un instante nos quedamos tan paralizados que no podemos decírselo. Al rato, mi amiga medio encuentra su voz, apenas una vocecilla susurrante. Si no le importa, Mr. Haha, querríamos un litro del mejor whisky que tenga. Los ojos se le rasgan todavía más. ¿No es increíble? Mr. Haha está sonriendo, hasta riendo. ¿Cuál de los dos es el bebedor? Es para hacer tartas de frutas, Mr. Haha, para cocinar. Esto le templa el ánimo, frunce el ceño. ¿Qué manera de tirar un whisky? No obstante, se retira hacia las sombras del bar y reaparece unos cuantos segundos después con una botella de contenido amarillo margarita sin etiqueta. Exhibe su centelleo a la luz del sol y dice, $2. Le pagamos con monedas de 10, 5 y un centavo. De repente, el tiempo que hace sonar las monedas en la mano cerrada, como si fueran dados, se le suaviza la expresión. ¿Saben lo que les digo? Nos propone, devolviendo el dinero a nuestro monedero de cuentas, páguenmelo con unas cuantas tartas de frutas. Sometimes sunshine, I think you're happy. With an ounce of prevention and a pound of cure. I think your memory's quite selective when recalling what I came here for. Sometimes sometimes. Sunshine, so let me see what's up your sleeve. And I'll let you see what's behind my back. Cause I thought we were on the same side, sunshine. And that you'd make up for all the things I lack. Sometimes, sunshine. Sunshine, you look right through me. And now it happens far too much. You're dreaming vividly in color. Well, I'm wide awake, so our worlds never really. Sometimes, sunshine. De voces e ideas para mostrar a la ciudad una serie de posibilidades radiofónicas en el aire, aglutinadas con el mismo espíritu. Todas nuestras voces. Reactor 105. En el aire. Sintonizan Reactor. Maturango 83, Colonia Joco. Código postal 03330. En México, Distrito Federal. 105.7. Frecuencia pública y modulada. Instituto Mexicano de la Radio. Lust, the thespians far away, the said you'd forced to stay. De vuelta a casa, mi amiga comenta: pues a mí me ha parecido un hombre encantador. Pondremos una tacita más de pasas en su tarta. La estufa negra, cargada de carbón y leña, brilla como una calabaza iluminada. Giran velozmente los batidores de huevos. Dan vueltas como locas las cucarachas en cuencos cargados de mantequilla y azúcar. Endulza el ambiente la vainilla. Lo hace picante el jengibre. Unos olores combinados que hacen que te hormiguee la nariz saturan la cocina, empapan la casa. Salen volando al mundo arrastrados por el humo de la chimenea. Al cabo de 4 días hemos terminado nuestra tarea. 31 tartas ebrias de whisky se tuestan al sol en los estantes y en los alféizares de las ventanas. ¿Para quién son? Para nuestros amigos. No necesariamente amigos de la vecindad. De hecho, la mayor parte las hemos hecho para personas con las que quizás solo hemos hablado una vez o ninguna. Gente de la que nos hemos encaprichado, como el presidente Roosevelt, como el presidente, el reverendo J.C. Lucy y señora, misioneros baptistas en Borneo, que el pasado invierno dieron unas conferencias en el pueblo, o el pequeño afilador que pasa por aquí 2 veces al año, o a Abner Packer, el conductor del autobús de las 6, que cuando llega de Mobile nos saluda con la mano cada día al pasar delante de casa envuelto en un torbellino de polvo, o los Winston, una joven pareja californiana cuyo automóvil se averió una tarde ante nuestro portal y que pasó una agradable hora charlando con nosotros. El joven Winston nos sacó una foto, la única que nos han sacado en nuestra vida. Es debido a que mi amiga siente timidez ante todo el mundo, excepto los desconocidos, que esos desconocidos y otras personas a quienes apenas hemos tratado son para nosotros nuestros más auténticos amigos. Creo que sí. Además, los cuadernos donde conservamos las notas de agradecimiento con membrete de la Casa Blanca, las ocasionales comunicaciones que nos llegan de California y Borneo, las postales de un centavo firmados por el afilador, hacen que nos sintamos relacionados con unos mundos rebosantes de acontecimientos, situados muy lejos de la cocina y de su precaria vista de un cielo recortado. Una desnuda rama de higuera decembrina araña la ventana. La cocina está vacía. Han desaparecido las tartas. Ayer llevamos las últimas al correo, cargadas en el coche. Y una vez allí tuvimos que vaciar el monedero para pagar las estampillas. Estamos en la ruina. Es una situación que me deprime notablemente, pero mi amiga está empeñada en que lo celebremos con los 2 centímetros de whisky que nos quedan en la botella de jaja. A Queenie le echamos una cucharada en su café. Le gusta el café aromatizado de achichocle y bien cargado. Dividimos el resto en un par de vasos de gelatina. Los dos estamos bastante atemorizados ante la perspectiva de tomar whisky solo. Su sabor provoca en los dos expresiones beodas y amargos estremecimientos. Pero al poco rato comenzamos a cantar simultáneamente una canción distinta a cada uno. Yo no me sé la letra de la mía, solo ven, ven, ven a bailar cimbrando esta noche. Pero puedo bailar, eso es lo que quiero ser. Bailarín de zapateo americano en películas musicales. La sombra de mis pasos de baile anda de jarana por las paredes. Nuestras voces hacen tintinear la porcelana. Reímos como tontos. Se diría que unas manos invisibles están haciéndonos cosquillas. Queenie se pone a rodar. Patalea en el aire y algo parecido a una sonrisa tensa sus labios negros. Me siento ardiente y chisporroteante por dentro, como los troncos que se desmenuzan en el hogar, despreocupado con el viento en la chimenea. Mi amiga baila un vals alrededor de la estufa. Sujeto el dobladillo de su pobre falda de calico con la punta de los dedos, igual que si fuera un vestido de noche. Muéstrame el camino de vuelta a casa, está cantando, mientras rechinan en el piso sus zapatillas de tenis. Muéstrame el camino de vuelta a casa. Entran 2 parientes, muy enfadados, potentes, con miradas censoras, lenguas severas. Escuchen lo que dicen, sus palabras amontonándose unas sobre otras hasta formar una canción iracunda. Un niño de 7 años oliendo a whisky. ¿Te has vuelto loca? Dárselo a un niño de 7 años. ¿Estás chiflada? Vas por mal camino. ¿Te acuerdas de la prima Kate, del tío Charlie, del cuñado del tío Charlie? ¡Qué escándalo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! Arrodíllate, reza, pídele perdón al Señor. Queenie se esconde debajo de la estufa. Mi amiga se queda mirando vagamente sus zapatillas. Le tiembla el mentón. Se levanta la falda. Se suena y se ve corriendo a su cuarto, mucho después de que el pueblo haya ido a acostarse y la casa esté en silencio, con la sola excepción de los carrillones de los relojes y el chisporroteo de los fuegos casi apagados, mi amiga llora contra una almohada que ya está tan húmeda como el pañuelo de una viuda. Oh, No llores, le digo, sentado a los pies de la cama y temblando a pesar del camisón de franela que aún huele al jarabe de la tos que tomé el invierno pasado. No llores, le suplico, jugando con los dedos de sus pies, haciéndole cosquillas. Eres demasiado vieja para llorar. Por eso lloro, dice ella, hipando, porque soy demasiado vieja, vieja y ridícula. Ridícula no, divertida, más divertida que nadie. Oye, como sigas llorando, mañana estarás tan cansada que no podremos ir a cortar el árbol. Se endereza. Queenie salta encima de la cama, lo cual está prohibido, para lamerle las mejillas. Conozco un sitio donde encontraremos árboles de verdad, preciosos, Body, y también hay acebo, con vallas tan grandes como tus ojos. Está en el bosque, muy adentro, más lejos de lo que nunca hemos ido. Papá nos traía de allí los árboles de Navidad, se los colgaba al hombro. Eso era hace 50 años. Bueno, no sabes lo impaciente que estoy porque amanezca. De mañana, la escarcha helada del brillo a la hierba, el sol, redondo como una naranja y anaranjado como una luna de verano, cuelga en el horizonte y bruñe en los plateados bosques invernales. Chilla un pavo silvestre, un cerdo regañado gruye entre la maleza. Pronto, junto a la orilla del poco profundo riachuelo de aguas veloces, tenemos que abandonar el coche. Queenie es la primera en vadear la corriente. Chapotea hasta el otro lado, ladrando en son de queja porque la corriente es muy fuerte, tan fría que seguro es que se agarra a una pulmonía. Nosotros la seguimos, con el calzado y los utensilios, una hacha pequeña, un saco de arpillera, sostenidos encima de la cabeza. 2 kilómetros más, de espinas, erizos y zarzas que se nos enganchan en la ropa, de rumbrosas agujas de pino y con el brillo de los coloridos hongos y las plumas caídas. Aquí, allá, un destello, un temblor, un éxtasis de trinos nos recuerdan que no todos los pájaros han volado hacia el sur. El camino serpentea, siempre por entre charcos alimonados de sol y sombríos túneles de enredaderas. Hay que cruzar otro arroyo. Una fastidiada flota de moteadas truchas hace espumear el agua a nuestro alrededor, mientras unas ranas del tamaño de platos se entrenan a darse panzadas. Unos obreros castores construyen un dique. En la otra orilla, Queenie se sacude y tiembla. También tiembla mi amiga, no de frío, sino de entusiasmo. Una de las maltrechas rosas de su sombrero deja caer un pétalo cuando levanta la cabeza para inhalar el aire cargado del aroma de los pinos. Casi hemos llegado, ¿no lo hueles, Body? Dice, como si estuviéramos aproximándonos al océano. Y en efecto, es como una especie de océano. Aromáticas extensiones ilimitadas de árboles navideños, de acebos de hojas punzantes, bayas rojas tan brillantes como campanillas sobre las que se ciernen, gritando negros cuervos. Tras haber llenado nuestros sacos de arpillería con la cantidad suficiente de verde y rojo como para adornar una docena de ventanas, nos disponemos a elegir el árbol. Tendría que ser, dice mi amiga, el doble de alto que un chico, para que ningún chico pueda robarle la estrella. El que elegimos es el doble de alto que yo, un valiente y bello bruto que aguanta 30 hachazos antes de caer con un grito crujiente y estremecedor. Cargándolo como si fuese una pieza de casa, comenzamos la larga expedición de regreso. Cada pocos metros abandonamos la lucha, nos sentamos, jadeamos, pero poseemos la fuerza del cazador victorioso, que sumada al perfume viril y helado del árbol, nos hace revivir, nos incita a continuar. Muchas felicitaciones acompañan nuestro crepuscular regreso por el camino de la roja arcilla que conduce al pueblo. Pero mi amiga se muestra esquiva y vaga cuando la gente elogia el tesoro que llevamos en el coche. ¡Qué árbol tan precioso! ¿De dónde lo han sacado? De allá lejos, murmura ella con imprecisión. Una vez se detiene un coche y la perezosa mujer del rico dueño de la fábrica se asoma y gimotea. Les doy 25 centavos por ese árbol. En general, a mi amiga le da miedo decir que no, pero en esta ocasión rechaza prontamente el ofrecimiento con la cabeza. Ni por un dólar. La mujer del empresario insiste. ¿Un dólar? De ningún modo. 50 centavos. Es mi última oferta. Pero mujer, puedes ir por otro. En respuesta, mi amiga reflexiona amablemente. Lo duda. Nunca hay dos de nada. Thank you.

casa, Queenie se desploma junto al fuego y duerme hasta el día siguiente, roncando como un ser humano. Un baúl que hay en la buhardilla contiene una caja de zapatos llena de colas de armillo, procedentes de la carpa que usaba para ir a la ópera cierta extraña dama que en tiempos alquiló una habitación de la casa. Varios rollos de gastadas cenefas de oropel que el tiempo ha acabado dorando. Una estrella de plata, una breve tira de bombitas en forma de vela, fundidas y seguramente peligrosas. Adornos magníficos hasta cierto punto, pero no son suficientes. Mi amiga quiere que el árbol arda como la vidriera de una iglesia baptista, que se le doblen las ramas bajo el peso de una copiosa nevada de adornos. Pero no podemos permitirnos el lujo de comprar los esplendores Made in Japan que venden en la tienda de baratijas. De modo que hacemos lo mismo que hemos hecho siempre, pasarnos días y días sentados en la mesa de la cocina, armados de tijeras, lápices y montones de papeles de colores. Yo trazo los perfiles y mi amiga los recorta, gatos y más gatos, y también peces, porque es fácil dibujarlos. Unas cuantas manzanas, otras tantas sandías, algunos ángeles alados hechos de las hojas de papel de estaño que guardamos cuando comemos chocolate. Utilizamos imperdibles para sujetar todas estas creaciones al árbol, a modo de que a toque final espolvoreamos por las ramas bolitas de algodón, recogido para este fin el pasado agosto. Mi amiga, estudiando el efecto, entrelaza las manos. Dime la verdad, Body, ¿no está para comérselo? Queenie intenta comerse un ángel. Después de trenzar y adornar con cintas las coronas de acebo que ponemos en cada una de las ventanas de la fachada, nuestro siguiente proyecto consiste en inventar regalos para la familia. Pañuelos teñidos a manos para las señoras y para los hombres, jarabe casero de limón y regáliz de aspirina, que debe ser tomado en cuanto aparezcan síntomas de resfriado y después de salir de casa. Pero cuando llega la hora de preparar el regalo que nos haremos el uno al otro, mi amiga y yo nos separamos para trabajar en secreto. A mí me gustaría comprarle una navaja con incrustaciones de perlas en el mango, una radio, medio kilo entero de cerezas recubiertas de chocolate. Las probamos una vez y desde entonces está siempre jurando que podría alimentarse solo de ellas. Te lo juro, Body. Bien sabe Dios que podría y no tomo su nombre en vano. En lugar de eso, le estoy haciendo un barrilete. A ella le gustaría comprarme una bicicleta. Lo ha dicho millones de veces. Si pudiera, Body, la vida ya es bastante mala cuando tienes que prescindir de las cosas que te gustan a ti. Pero diablos, lo que más me enfurece es no poder regalar aquello que les gusta a los otros. Pero cualquier día te la consigo, Body. Te localizo una bici. Y no me preguntes cómo, quizá la robe. En lugar de eso, estoy casi seguro de que me está haciendo un barrilete, igual que el año pasado y que el anterior. El anterior a ese nos regalamos sendas ondas, todo lo cual me está bien, porque somos los reyes a la hora de hacer volar los barriletes y sabemos estudiar el viento como los marineros. Mi amiga, que sabe más que yo, hasta es capaz de hacer que flote un barrilete cuando no hay ni la brisa suficiente para traer nubes. La tarde anterior a la Nochebuena, nos agenciamos una moneda de 20 centavos y vamos a la carnicería para comprarle a Queenie su regalo tradicional, un buen hueso masticable de güey. El hueso, envuelto en el papel fantasía, queda situado en la parte más alta del árbol, junto a la estrella. Queenie sabe que está allí. Se sienta al pie del árbol y mira hacia arriba, en un éxtasis de codicia. Llega la hora de acostarse y no se quiere mover ni un centímetro. Yo me siento tan excitado como ella. Me destapo a patadas y me paso la noche dando vueltas a la almohada, como si fuese una de esas noches tan sofocantes de verano. Canta desde algún lugar un gallo, equivocadamente porque el sol sigue estando al otro lado del mundo. ¿Estás despierto, Body? Es mi amiga, que me llama desde su cuarto, justo al lado del mío. Y al cabo de un instante ya está sentada en mi cama con una vela encendida. Mira, no puedo pegar ojo, declara. La cabeza me da más brincos que una liebre. Oye, Body, ¿crees que Mrs. Roosevelt servirá nuestra tarta para la cena? Nos arrebujamos en la cama y ella me aprieta la mano diciendo te quiero. Me da la sensación de que antes tenías la mano mucho más pequeña. Supongo que detesto la idea de verte crecer. ¿Seguiremos siendo amigos cuando te hagas mayor? Yo le digo que siempre, pero me siento horriblemente mal. Body, ¿no sabes la de ganas que tenía de regalarte una bici? he intentado vender el camafeo que me regaló papá. Body vacila un poco, como si estuviese muy avergonzada. Te he hecho otro barrilete. confieso que también yo le he hecho un barrilete y nos reímos. La velada ha ardido tanto rato que ya no hay quien la sostenga. Se apaga, delata la luz de las estrellas que dan vuelta en la ventana como unos villancicos visuales que lenta, muy lentamente, va acallando el amanecer. Seguramente dormitamos, pero la aurora nos salpica como si fuese agua fría. Nos levantamos con los ojos como platos y errando de un lado para otro mientras aguardamos a que los demás se despierten. Con toda la mala intención, mi amiga deja caer un cacharro metálico en el suelo de la cocina. Yo zapateo ante las puertas cerradas. Uno a uno los parientes emergen, con cara de sentir deseos de asesinarnos a ella y a mí. Pero es Navidad y no pueden hacerlo. Primero, un desayuno lujoso, todo lo que se puede imaginar, desde panqueques y ardilla frita hasta maíz tostado y miel en panal, lo cual pone a todo el mundo de buen humor, con la sola excepción de mi amiga y yo. La verdad, estamos tan impacientes por llegar a lo de los regalos que no conseguimos tragar ni un bocado. Pues bien, me llevo una decepción. ¿Y quién no? Unos calcetines, una camisa para ir a la escuela dominical, unos cuantos pañuelos, un pullover usado, una suscripción por un año a una revista religiosa para niños, el pastorcillo. Me sacan de quicio, de verdad. El botín de mi amiga es mejor. Su principal regalo es una bolsa de mandarinas, pero está mucho más orgullosa de un chal de lana blanca que le ha tejido su hermana, la que está casada. Pero dice que su regalo favorito es el barrilete que le he hecho yo. Y en efecto, es muy bonito, aunque no tanto como el que me ha hecho ella a mí. Azul y salpicado de estrellitas verdes y dorados de buena conducta. Es más, lleva mi nombre, Body, pintado. Hay viento, Body, hay viento, y nada importará hasta el momento en que bajemos corriendo al prado que queda cerca de la casa, el mismo a donde Queenie ha ido a esconder su hueso, y el mismo en donde dentro de un año será enterrada Queenie. Una vez allí, nadando por la sana hierba que nos llega hasta la cintura, soltamos nuestras cometas, sentimos sus tirones de peces celestiales que frotan en el viento. Satisfechos, reconfortados por el sol, nos destaparramos en la hierba y peleamos mandarinas y observamos las cabriolas de nuestros barriletes. Me olvido enseguida de los calcetines y del pullover usado. Soy tan feliz como si yo hubiese ganado el gran premio de $50,000 de ese concurso de marcas de café. Ahí va, pero qué tonta soy, exclama mi amiga, repentinamente alerta, como la mujer que se ha acordado demasiado tarde de los pasteles que había dejado en el horno. ¿Sabes qué había creído siempre? Me pregunta en tono de haber hecho un gran descubrimiento, sin mirarme a mí, pues los ojos se le pierden en algún lugar situado a mi espalda. Siempre había creído que para ver al Señor hacía falta que el cuerpo estuviese muy enfermo, agonizante. Y me imaginaba que cuando Él llegase sería como contemplar una vidriera baptista, tan bonito como cuando el sol se cuela a chorros por los cristales de colores, tan luminosos que ni te enteras de que está oscureciendo. Y ha sido una vidriera de colores en la que el sol se colaba a chorros, así de espectral. Pero apuesto a que no es eso lo que suele ocurrir. Apuesto a que cuando llega su final, la carne comprende que el Señor ya se ha mostrado, que las cosas tal como son, su mano traza un círculo en ademán de que abarca nubes y barriletes y hierba y hasta Queenie, que está escarbando la tierra en la que ha desenterrado su hueso, tal como siempre las ha visto, eran verlo a él. En cuanto a mí, podría dejar este mundo con un día como hoy en la mirada. Esta es la última Navidad que pasamos juntos. La vida nos separa. Los enterados deciden que mi lugar está en un colegio militar y a partir de ahí se sucede una desdichada serie de cárceles a toque de corneta, de sombríos campamentos, de verano a toque de queda. Tengo además otra casa, pero no cuenta. Mi casa está allí donde se encuentra mi amiga y jamás la visito. Y ella sigue ahí, rondando por la cocina, con Queenie como única compañía, luego sola. Querido Body, me escribe con su letra salvaje, difícil de leer. El caballo de Jim Macy le dio ayer una horrible cosa a Queenie. Demos gracias de que ella no llegó a enterarse del dolor. La envolví en una sábana de hilo y la llevé en el coche al prado de Simpson para que esté rodeada de sus huesos. Durante algunos noviembres sigue preparando sus tartas de frutas sin nadie que le ayude. No tantas como antes, pero unas cuantas. Y por supuesto, siempre me envía la mejor de todas. Además, me pone en cada carta una moneda de 10 centavos acolchada con papel higiénico. Vete a ver una película y cuéntame la historia. Poco a poco, sin embargo, en sus cartas, tiende a confundirme con su otro amigo, el Bodhi que murió en los años 80 del siglo pasado. Poco a poco, los días 13 van dejando de ser los únicos días en que no se levanta de la cama. Llega una mañana de noviembre, una mañana sin hojas ni pájaros que anuncia el invierno, y esa mañana ya no tiene fuerzas para darse ánimos exclamando: «Vaya, por Dios, ha llegado la temporada de la tarta de frutas». Y cuando eso ocurre, yo lo sé. El mensaje que lo cuenta no hace más que confirmar una noticia que cierta vena secreta ya había recibido, amputándome una insustituible parte de mí mismo, dejándola suelta como un barrilete cuyo cordel se ha roto. Por eso, cuando cruzo el césped del colegio en esta mañana de diciembre, no dejo de escrutar el cielo, como si esperase ver, a manera de un par de corazones, dos barriletes perdidos que suben corriendo hacia el cielo. Sobre Eternus se llama el grupo y la canción Children of the Corn. El día de hoy, como ya lo habíamos comentado, le dedicamos todo el programa a la lectura de este cuento maravilloso de Truman Capote, un recuerdo navideño. Antes que nada, Felipe, desde las 12 ya está aquí con nosotros. Él se queda hasta las 6 en punto de la mañana con ustedes. Y nosotros hasta este punto, porque ahora sí ya nos vamos a despedir. Pues un cuento que, si lo pueden conseguir en serio, consíganlo. Desde hace mucho nos reclamaban que hacía muchísimo tiempo que no dedicábamos a leer un cuento. Un cuento que, si bien hemos hecho programas temáticos a lo largo del año con lecturas, hemos tratado siempre de elegir cuentos muy pequeños, pequeños para que sean de una o dos intervenciones. Siempre es un poquito difícil armar un programa con un solo cuento, porque sabemos que hay personas que igual si prenden y se unen a nosotros a lo largo de estas dos horas, de repente tomar el hilo es un poco difícil, o a veces en la noche es un poco cansado. Entonces se vuelve un poco difícil planear este tipo de lecturas, en particular para radio. Pero ya tenía muchísimo tiempo que hay varias personas que nos reclamaban que hace mucho que no lo hacíamos. De hecho, por ahí tenemos muchos reclamos de un cuento en particular que hace años leímos, que es Ojos de Perro Azul, que nos han insistido en que lo volvamos a leer. Y es largo, y de vez en cuando creo que es bueno hacer este tipo de ejercicios. Y sobre todo cuando ya se acerque fin de año, hay como que se presta, ¿no? Como que uno se le antoja estar leyendo, reflexionando. Y este cuento en particular, yo cada vez que lo leo lloro, ¿eh? Ahorita me aguanté durísimo, porque inevitablemente provoca en mí las ganas de llorar. Esa separación que igual es la ley de la vida, pero lo que no es la ley de la vida es olvidar a las personas. Y de repente uno voltea y dice, ¿cuántas veces no he olvidado a alguien que le tenía que dar un poco más de mi tiempo? Sea un familiar, sea amigo, sea amiga, sea una tía, sea un tío, sea la abuelita, sea la mamá, el papá, y que personas que han sido buenas con uno, y que de repente la vida es muy maldita, y de repente uno vuela y no da ese poquito de tiempo que a las personas que no los han dado en su momento, creo que lo merecerían. Entonces me hace un cuento muy triste, muy muy triste, y si pueden leerlo con calma, si pueden conseguirlo, por ahí en el Facebook nos postearon un link en donde está todo el cuento completo, pero también lo pueden encontrar dentro de esta recopilación de cuentos inolvidables de Julio Cortázar, hecha por Julio Cortázar o seleccionada por él. Si ustedes ingresan a nuestra página, que es http://clausen.org, ahí también en la biblioteca negra está la información completa de este libro. Mañana estaremos haciendo actualizaciones a lo largo del fin de semana. El día de hoy, sí, mil perdones, no posteamos las canciones que estaremos posteando en el playlist regular y en la página, en la sección de playlist, para que se enteren de todas las canciones que escuchamos el día de hoy. No las posteamos porque, les somos honestas, ya las pusimos, traemos un dolorón de cabeza, pero de los buenos. Sin embargo, al momento de prender el micrófono se nos olvida, aunque a veces es un poquito difícil de controlar, entonces no estábamos muy aptos para estar posteando, entonces tratábamos de controlar más bien el dolorcito que nos está golpeteando desde hace rato. Y sin embargo, en los siguientes días estaremos poniendo, posteando el playlist para aquellos que se quedaron con la duda de qué canciones escuchamos. Por ahí desfiló de una manera muy rápido y general, también para que tengan una guía de ahora que postemos el playlist. Escuchamos primero a Adrian H, después a Asp, Amorphis, Nightwish, Cats in the Hammer Cabaret, Revenue Noir, a Opeth, Icebreaker, Project Pitchfork, Eva O, Thanatos, Sopor Eternus y la canción con la que nos vamos a despedir. Pero ya encontrarán el nombre de las canciones en el playlist una vez actualizado del programa, y también por ahí de los comments que mañana estaremos revisando con toda la calma del mundo, pero de los comentarios que rápidamente pudimos leer, por ahí nos preguntaban de los discos que habíamos dejado en su momento, los años pasados, que nos habían tocado ya sea 24 o 25, día de programa, de canciones de Navidad obscuras, y hemos dejado dos. Uno que es la famosísima recopilación Excelsis, A Dark Noel, que son muy a la tendencia etérea de la Project, de la disquera Project, que es justamente la que escuchamos tanto a Eva O como a Thanatos el día de hoy. Y el año pasado dejamos una recopilación de canciones de Navidad más orientado a bandas industriales, que se llama Black Snow. Existe otra recopilación de Dark Noel que no la hemos podido conseguir. La hemos intentado conseguir y todavía no damos con ella. Esperamos para el próximo año haberla conseguido. Pero mientras tanto, estas que sí las pueden pedir a Amazon, de hecho seguramente están también en iTunes, que las puedan bajar digitalmente, y serían de las más conocidas y muy recomendables para un ambiente navideño más tranquilo, más de velas, más de ese brindis suave, y esa reflexión que empieza conforme va concluyendo el año y va agonizando ya este 2011 en particular. El programa del día de hoy también agoniza, pero todavía tenemos un programa más para el 2011 que ya estaremos posteando ahí en el Facebook y en el Twitter y en la página en qué versará el último programa del año. Y bueno, empieza también la semana de reflexión, que ojalá la aprovechen para que justamente se renueven energías. Siempre son buenos estos ciclos en donde uno puede reflexionar y en donde uno puede recargar energía teniendo un poco de tiempo libre y pensar hacia dónde va el siguiente año. Y seguramente esta reflexión la haremos a nivel programa el próximo, que es el jueves 30. Sí es 30, ¿va? No, 29. Jueves 29, porque viernes es 30 y luego sábado 31. Mi lógica del día de hoy. Muchas gracias, Felipe. Esos aplausos ahorita los necesito. Bueno, entonces todavía tenemos un programa más del 2011 y estaremos posteando algunas preguntas, algunos comentarios a lo largo de la semana para el próximo programa aprovechar y hacer ese resumen del año, de este año a nivel Hexen, a nivel qué es lo que quieren para el próximo año, qué es lo que más disfrutaron de este año, tanto a nivel musical, a nivel canciones, a nivel discos, a nivel programas, a nivel... ¿qué esperamos para el próximo año? Y creo que lo hemos cumplido, desde hace como 3 años que hemos hecho un poquito más este tipo de encuestas a fin de año, como para ver el rumbo que muchas de las personas que nos escuchan sugieren o quisieran que se enfatizara más en el programa, y lo vamos cumpliendo a lo largo del año. Entonces será semana de preguntas, muchas preguntas, y ojalá haya participación tanto en Facebook como en Twitter, como en la página. Pues nos despedimos, que tengan una muy muy buena Navidad, aquellos que la festejen, quien no la festeje, pues aún así aproveche estos días, siempre son agradables, el modo en que se encuentra casi todo el mundo mucho más amable, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y bueno, también las vacaciones, que también las aprovechen, y pues nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche, tal parece que ahorita sí es en punto, ¿no? Están cortos, eso sí, tenemos más cortes, ¿no? Pues ahí nos escuchamos el próximo jueves. Felipe, detrás del espejo, se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen y nos vamos a despedir con una delicia de villancico en la particular interpretación de Attrition, una banda enfocada al género etéreo. La canción se llama Silent Night, para dejar una noche silenciosa y que posteriormente se llene de ruidos o de colores. Con esto decimos muy, muy buenas noches. Reactor 105. En la conciencia radiofónica de la Ciudad de México.